Para contribuir a la reflexión sobre el tema de los libros de texto gratuitos, les compartimos el siguiente fragmento del programa Terracería Civil, en el que entrevistamos a la profesora Guadalupe Carrasco. Ahora que se ha estado discutiendo sobre el tema de los nuevos libros para la educación primaria, secundaria en México, todo este nuevo modelo educativo, y bueno, pues que ha resultado pues muy controvertido, pero en realidad, pues, ¿qué tanto en realidad hay una controversia y no solo un ataque? Parece que hay elementos para la discusión, pero para eso, bueno, pues invitamos a una verdadera especialista, Guadalupe Carrasco, doctora en matemáticas, que bueno, pues nos va a explicar, por un lado, nos va, empezando por su trayectoria, y ella, bueno, pues nos va a dar una opinión muy fundamentada sobre el tema de los libros de texto y todo el nuevo sistema educativo. Bueno, pues, ¿por qué no comienzas por platicarnos un poco de tu trayectoria académica, Guadalupe Carrasco? Entonces, mira, muy rápido, que tengo un doctorado en ciencias en el área de matemáticas, específicamente en probabilidad. He dado clases en la Facultad de Ciencias y en otras universidades como la UAM, como el ITAM, como la Ibero. También he participado en actividades con profesores, he dado diplomados para profesores de primaria y de secundaria, y he elaborado libros, sobre todo de secundaria y de bachillerato. En la UNAM tengo 47 años de antigüedad como docente, donde he trabajado. Y bueno, durante todo el tiempo que fui profesora de asignatura, pues también di clases en escuelas privadas como el ITAM y la Ibero. Entonces, quisiera decir varias cosas. Se ha dicho mucho que las matemáticas desaparecen, que no hay libro de matemáticas, que no hay libro de ciencias naturales, que desaparece la historia universal, que desaparece la literatura universal, y quién sabe cuántas desapariciones más se han mencionado. No es cierto. O sea, no hay libro de matemáticas, es cierto. No hay libro de ciencias naturales separado, es cierto. No desaparecen ninguna de las áreas del conocimiento, pero la visión con la que se enseña ahora en esta nueva escuela mexicana es diferente. En lugar, o sea, la naturaleza no se presenta dividida por asignaturas. Las asignaturas las inventamos nosotros. Pero entonces ahora, en lugar de que de 8 a 10 de la mañana el niño estudie matemáticas, de 10 a 11 estudie ciencias naturales, de 11 a 12 español, ahora lo que se hace es que se presentan todas esas áreas del conocimiento de manera integral a través de problemas. Se le llama por proyectos. Pero de lo que se trata es de presentar problemas que pueden ser de interés de los niños, dependiendo de su grado de madurez. Por ejemplo, en secundaria se presentan problemas como la contaminación del aire, del agua, de la tierra. Se presentan problemas como tabaquismo y alcoholismo, drogadicción, como enfermedades prevenibles, enfermedades no prevenibles, en fin, toda una bola de problemas. Y cada uno de esos problemas se ataca desde distintas áreas del conocimiento, desde biología, desde química, desde física, desde matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, la idea es cambiar de asignaturas aisladas a proyectos que engloben. Pero además de estos proyectos que engloben, sí se necesitan libros que hablen de los contenidos específicos de las distintas asignaturas. Entonces, por ejemplo, en primaria, todos los niños llevarían 3 libros de proyectos, 1 libro de saberes científicos, de saberes y pensamiento científico, y otro libro de lenguajes, múltiples lenguajes. Por lo demás, es muy inclusivo este proyecto. Y bueno, este asunto hace que al niño le dé sentido al asunto de calcular porcentajes, de ver una gráfica, porque está interpretando información en concreto. Este es el proyecto clave, digamos, el punto clave es esto de la enseñanza por proyectos, y a mí me parece que eso está muy vinculado con proyectos anteriores como la Escuela Activa de Freire, como muchos otros que se han hecho desde la izquierda en nuestra América y en varios otros países del mundo. Y creo que es muy, muy interesante que se rescate. Por otro lado, la evaluación se ve de otra manera. La evaluación se separa de la acreditación. Es decir, la evaluación ahora se ve como un proceso en donde el maestro adquiere una información de si los alumnos van por el lado que él cree que está impulsando la información, la educación o no. Es una retroalimentación para los alumnos mismos para saber si van bien o tendrían que mejorar en tal cosa o en tal otra. La evaluación, de otra forma, vista no como poner un número, sino como recoger información de lo que ellos hacen y de lo que el profesor o la profesora tendrían que modificar. Otro aspecto que es muy importante es que se vincula mucho todo el proyecto educativo a la idea de comunidad. La comunidad vista como un colectivo al cual pertenecen el niño, su familia, la escuela, sentirse parte de un colectivo, romper con el individualismo y empezar a buscar intereses comunes, buscar soluciones comunes a los problemas comunes y un ir y venir, es decir, de la escuela a la comunidad. Los niños van a hacer proyectos para la comunidad y de la comunidad a la escuela. La escuela recoge los saberes de la comunidad en concreto. Otro aspecto que es muy importante es cómo se ve a los profesores y las profesoras. Las maestras y maestros dejan de ser, como fueron en los proyectos anteriores, instrumentos para llevar a cabo algo que pensó alguien sentado en un escritorio lejos del aula. Dejan de ser eso. Los maestros se ven como creadores, como diseñadores de su propia propuesta educativa, de su propia propuesta didáctica, pedagógica. Se ven como personas que tienen muchísima experiencia y una visión mucho, pero mucho más clara y compenetrada de lo que es su comunidad, de las características de los niños que atienden, de las características de los padres de familia de esos niños. Y por lo tanto, se le deja elegir qué proyectos impulsar, los que sean más adecuados al tipo de comunidad en el que el profesor y la profesora están trabajando. Es decir, no se uniforma, no se dice todo el mundo tiene que hacer lo mismo. Lo mismo un profesor que esté en la sierra por Chihuahua que un profesor que esté en la selva de Chiapas. No, se da la oportunidad de que el profesor adecue las cosas a sus necesidades, a las de sus niños y demás. Es otra visión completamente diferente del papel de los profesores y las profesoras. A ver, estamos platicando, hay errores, sí, hay muchos. Estamos platicando con la maestra Guadalupe Carrasco, que bueno, pues nos está platicando un poquito de su visión sobre el tema de los libros de texto, pero pues estamos viendo que esto va mucho más allá. O sea, no estamos hablando solo de los libros de texto, no solo estamos hablando del nuevo papel de los educadores, de los maestros, sino que en realidad estamos hablando de algo muy profundo, todo un nuevo sistema educativo, toda una visión diferente de lo que es la educación. Y bueno, a lo largo del tiempo, pues yo también alguna vez he dado diferentes clases en diferentes instituciones y me he interesado por el problema o por el tema de la docencia, por el tema de la educación. Y bueno, pues yo me he encontrado con uno de los principales hallazgos, o lo que es, realmente no es ningún hallazgo porque es obvio y ya estaba ahí desde antes, pero no se había logrado hacer. Y es el hecho de que los niños, los jóvenes, las personas que están recibiendo la educación, pues solo aprenden lo que les gusta, lo que les interesa, lo que les sirve y lo que significa algo para sus vidas. Yo veo que este modelo, nuevo modelo educativo, está mucho más orientado, pues no a aprender números, aprender nombres, aprender fechas, sino a construir formas de pensamiento, formas de razonamiento, a construir pues los temas de una manera mucho más compleja. ¿Qué nos puedes comentar, Guadalupe, sobre pues esta experiencia? Porque seguramente pues no es absolutamente nueva. Ya nos mencionabas a Pablo Freire y hay otros pedagogos que están pues ya desde hace décadas tratando de hacer esto. En México pues también se ha hecho algo importante al respecto, ¿no? Una educación mucho más integral, una educación basada mucho más en, pues no en objetivos de memorización, sino objetivos como de construcción de mentalidades, de procesos mentales complejos. ¿Qué nos puedes comentar de este nuevo modelo educativo? Claro que ya lo has hecho, pero mira, pues abundando un el poco más. Es muy fuerte, eso es importante notarlo, pero no está al margen de los profesores. O sea, llevan un año prácticamente los maestros y maestras de primaria y secundaria discutiendo esta nueva escuela mexicana. Cada reunión de su consejo técnico, se han hecho foros, se han hecho debates, se han hecho discusiones. No es algo que sea al margen de ellos, sino que se trata de contemplar su visión. Yo creo que, los libros de texto, todos los libros de texto tienen un enfoque ideológico que corresponde a una posición política. No hay libros neutros, porque la forma de entender la historia, la forma de ver el desarrollo científico, la forma de analizar la literatura está necesariamente influida por una postura política. Y lo que está ahorita en el debate, ojalá que fuera un debate así de transparente, porque está muy viciado, son dos visiones de la sociedad, son dos visiones de la educación que corresponden a dos visiones políticas distintas. Oí ahí por ahí a un comentarista en la televisión diciendo, pero ¿cómo creen? Se menciona la Liga Comunista 23 de septiembre, se habla de Lucio Cabañas, en fin, así, pero impresionado, azorado, es el colmo, lo peor que se puede decir, siendo que Lucio Cabañas existió, vivió, luchó, tuvo sus errores, tuvo sus aciertos, pero existió. Existió la Liga Comunista 23 de septiembre, existió. Y así muchas otras cosas. Entonces, sí, claro que hay una postura política detrás del enfoque que se plantea, y yo creo que es una postura política reivindicable. Por otro lado, déjame decir algo rápido sobre esto de la postura política antes de entrar al otro. Es que, miren, llevamos entre 30 y 40 años siguiendo las políticas de la OCDE y el Banco Mundial en educación. Siempre ha tenido una postura ideológica, pero esa era la que guiaba la educación en nuestro país, la de los organismos internacionales como estos que menciono. Y el resultado ha sido desastroso, desastroso, muchísimo. O sea, las mismas pruebas que esos organismos aplican, como la prueba PISA, coloca a los jóvenes mexicanos en los últimos lugares de conocimiento, de comprensión, de manejo de lenguaje, de manejo de matemáticas, en los últimos lugares. Ha sido desastroso. Cientos de miles de niños que empiezan la primaria no acaban la secundaria. Cientos de miles no acaban la prepa. Millones nunca llegan a la universidad. Entonces, de poco les sirvió a muchos de estos niños el que hubiera un libro específico de matemáticas y un libro específico de ciencias naturales. ¿Por qué aferrarnos a eso que ha sido un fracaso rotundo? Yo no estoy segura de que este proyecto sea sensacional y resuelva todo. No creo que sea una varita mágica, no creo que sea una panacea, pero lo que sí creo es que no tenemos nada que perder, vale la pena probarlo, vale la pena empujar otra visión, una visión que entiendo que les espante, porque digo, a ciertos sectores, porque habla de comunidad, porque habla de romper el individualismo, porque habla de tratar las cosas que violentan la comunidad, como la delincuencia, como la drogadicción, como los feminicidios, como la violencia de género, porque habla de educación sexual, pero por supuesto que tenemos que apoyar todo eso. Digo, al margen de que por supuesto que tienen errores los libros, porque siempre los tienen, les decía que yo he escrito libros de secundaria y revisamos y recontrarrevisamos, y a la hora que lo vemos publicado siempre encontramos algunos errores, o una gráfica que no era la adecuada, o un esquema que no iba ahí, o una redacción que modificó el corrector de estilo y ya dice otra cosa y es un error matemático grave lo que dice. En fin, esos errores existen, y más cuando el cambio es tan fuerte, tan importante. Pero que no nos espanten, porque detrás de esta discusión de ¡ay, tiene estos errores, son gravísimos y hay que arrancarle las hojas y hay que quemar los libros! En realidad hay una campaña contra una visión de la educación que corresponde a otra idea, a otra ideología, a otra idea de lo que hay que hacer para que nuestros niños tengan una formación más integral. De eso se trata. Incluso han llegado al extremo de presentar errores en imágenes en internet que son de los libros actuales, achacándoselos a los nuevos libros, con tal de generar una animadversión contra ellos. Yo digo, no son ninguna varita mágica. Seguramente hay muchas cosas que tendremos que ir ajustando, que los profesores van a tener que ir ajustando, que se van a ir corrigiendo. Seguramente el proceso no termina con estos primeros libros, sino apenas empieza los primeros pasos. Pero ¿qué perdemos? ¿Qué perdemos? Lo que perdemos nada. Son lo que ya tenemos perdimos. Todo por ganar. Lo que ya perdimos son décadas de una educación, pues como dices, la recomendada por el Banco Mundial, por la Organización para el Desarrollo Económico y todas estas instituciones que, pues que ya se probó que tenemos unos niveles de educación, pues realmente, pues da pena decirlo, pero deplorables, y además el hecho de que se esté avanzando con modelos integradores, que se hable de comunidad, que se hable de resolver problemas, de aprender haciendo, de aprender interactuando, que se hable de diversidad, de la complejidad de los fenómenos, de la interacción entre los fenómenos, que se hable de la verdadera historia de México, de cosas que han sido importantes. Por supuesto que pues que estas fuerzas opositoras y reaccionarias no quisieran que se hablara de la guerra sucia, ni de la masacre del 68, ni de la masacre del 71, porque ellos son los responsables, ellos son los culpables, y por supuesto que lo quisieran ocultar. Y cuando lo ven en un libro de historia, pues ellos son realmente los villanos de esa historia, y pues no les gusta verse así. Entonces, bueno, pues yo te agradezco muchísimo, maestra Guadalupe Carrasco, queridísima amiga Pita, por estas reflexiones, por estas palabras que compartes con nuestro auditorio. No sé si quisieras hacer alguna reflexión final sobre este tema. Sí, pues mira, yo lo único que quisiera es, yo creo que el debate es sano, es bueno debatir. Lo único que hay a lo que llamo es a dar un debate esencial en lo que es de fondo, en lo que está detrás. Debatir sobre la idea de enseñanza integradora y a través de proyectos, etcétera, contra la idea por asignaturas. Debatir, bueno, los grados no desaparecen, porque también se ha dicho que los maestros no pueden calificar, cada maestro puede hacer lo que le dé la gana, desaparecen las materias, desaparecen los grados, no desaparecen. Los grados se agrupan en bloquecitos, el de primero y segundo es un bloque, el tercero y cuarto otro, y así, porque se ponen, digamos, objetivos comunes para los niños de primero y segundo, objetivos comunes para los niños de tercero y cuarto, etcétera. Vámonos a la esencia. Y yo creo que hay muchas cosas que se pueden arreglar, que son perfectibles. Por lo pronto, esos libros ya están impresos y hay que lograr que lleguen a las escuelas. Pero vamos a ser críticos frente a ellos. Vamos a analizarlos con calma y a señalar todo lo que consideremos que se debe cambiar. Y vamos a luchar porque se cambie. Esa sería mi propuesta. Excelente. Pues vamos a seguir luchando porque sí se cambie. Obviamente, así como se han enfrentado boicots con otro montón de cosas que han sido importantes y que están ocurriendo, pues también se está enfrentando este boicot a este proceso tan importante de una transformación profunda de la educación en México, del modelo de educación, de los libros de texto, del papel de los profesores, de las maestras, de la evaluación. El cambio es muy profundo y el enemigo que se enfrenta pues tiene intereses también, no solo ideológicos, también tiene intereses económicos, porque hemos visto que muchos de los que están muy enojados pues habían estado imprimiendo hasta 100 millones de libros distribuidos entre unas cuantas editoriales, y ahora que pues se les va ese negocio de las manos, pues también están bastante, bastante molestos, lo que está ocurriendo en todo el país, ¿no? Fíjate que ese es un punto, déjame decir algo muy rápido esto, importante. O sea, los libros de primaria, de texto de primaria, siempre los ha hecho la SEP, siempre desde 1959 que iniciaron los libros de texto gratuito. Pero cuando Fox hizo obligatoria la secundaria y los libros, y se empezaron a hacer libros gratuitos para secundaria, porque antes los compraban los papás de los niños que llegaban a secundaria, en lugar de que lo hiciera la SEP a través de su dirección de materiales y la CONALITEC, les dio el negocio a las editoriales privadas. Entonces, las editoriales elaboraban los libros de texto gratuitos de secundaria y los vendían a todas las escuelas públicas del país y, bueno, también a las privadas, pero el negocio eran las públicas. Y ahorita parte de lo que se ha generado es una reacción, pero durísima, de quienes perdieron ese negocio. Y perdieron ese negocio porque lo que se hizo fue acudir a cierto tipo de sociedades o de asociaciones o de universidades públicas dispuestas a colaborar en la elaboración de los libros de secundaria. Los de primaria los hicieron, como siempre, los de la SEP, con apoyo de muchos especialistas, pero lo hicieron ellos, y los de secundaria se los pidieron. Por ejemplo, de matemáticas se le pidió a la SOMIDEM, que es la Sociedad Mexicana de Investigación y Difusión de Educación Matemática, sociedad a la que yo pertenezco, que colaborara en la elaboración de toda la parte de matemáticas. El pago fue simbólico, fue un trabajo prácticamente gratuito, pues porque somos profesionales y profesores e investigadores de varias universidades de todo el país, interesados en hacer algo por la educación, no por el negocio, sino por hacer algo por la educación. Eso es importante, están tan furiosos los de las editoriales que perdieron el negocio. Pero también hay algunos académicos ahí, pues realmente amafiados con las editoriales, que manejaban ya también el negocio como de manera privada, y que ahora están declarando y diciendo que tienen errores los libros y que no se observó los procesos y que hay oscuridad. Por cierto, también se ha dicho mucho eso, Guadalupe, que tienen, sí, que el procedimiento a través del cual se hicieron es oscuro y hasta que es ilegal. ¿Qué tanto hay de eso, de esa parte? Mira, el problema, yo de la legalidad sé poco, pero las críticas que se han hecho es que no se siguieron una serie de pasos que debían haberse seguido antes. Por ejemplo, el programa oficial debería haber aparecido en el diario oficial antes de elaborar los libros y algunas otras cosas de ese estilo. No es mi área, no sé mucho de eso, pero lo que yo creo es que eso sirvió como pretexto para los amparos y para detener la distribución. Que la SEP, el gobierno tiene que resolver eso. Y la otra cosa que también quiero mencionar es que yo no sé por qué el gobierno esperó hasta este momento para sacar ese nuevo proyecto. ¿Por qué dejaron 3 años en la SEP a Moctezuma Barragán sin hacer nada, dejando todo tal cual estaba antes, y empezaron un nuevo proyecto hasta la segunda mitad del sexenio? Y entonces enfrentan ahora estas situaciones a meses de que termine el gobierno de López Obrador. No sé por qué hicieron eso, pero creo que no estuvo bien hecho. Sí, es una buena observación, pero de todos modos, pues creo que el modelo es muy válido y hay que retomarlo hacia adelante, independientemente de quién esté en la presidencia. Es un modelo sumamente importante, esta forma de construir la educación de una manera totalmente distinta a la que nos ha tocado y que hemos visto que es un fracaso y que es un desastre. Y bueno, basada en una nueva forma de pensar, de hacer las cosas de una manera mucho más integral, diría yo, ¿no? Mucho más apegada a una realidad. Entonces, bueno, pues creo que sí tienes razón. Pues no, yo tampoco ignoro por qué no por qué no lo hicieron desde un principio, por qué no lo habían hecho, pero viendo hacia adelante creo que tenemos la oportunidad pues de hacer cambios muy profundos en el sistema educativo, muy profundos, urgentes, y además pues yo creo que para los docentes, para los alumnos y para pues toda la nación es algo, pues no solo es una necesidad, es como una gran oportunidad que se nos presenta de poder hacer estos cambios tan profundos. Pues muchas gracias, Guadalupe Carrasco, Licea. Muchas gracias a ti por la invitación. Maestra, muchísimas gracias, me dio muchísimo gusto estar con ustedes. Y con una larguísima trayectoria en el ámbito de la educación, en el ámbito de las matemáticas, y no solo ahí, también pues de la defensa de los derechos de la gente. Pues ha sido una activista muy, muy destacada, es parte de la historia de nuestro país. Muchas gracias, Guadalupe Carrasco. Muchas gracias, Pita. Hasta luego, un abrazo.